desde aquel instante, desde múltiples puntos, en cuestión de segundos, en algún recoveco, hasta el ínfimo suspiro, hasta hallar las respuestas.